iglesia y quiero revivir. Más otros días no consigo ni la Biblia abrir. ¿Dónde está el poder que viene de la cruz? Estoy cansada de intentar vencer. Siempre motivos al vivir. ¿Dónde está el poder que viene de la cruz? Oh, no me contento en andar y vivir sin razón, solo en yo creo.